Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los dibujos animados son el centro de atención de la obra cómics que presentará Imagino Teatro durante los sábados del mes de abril. Santiago Carcelén, actor de esta obra, contó a los micrófonos del informativo Cultura en Acción lo que el público podrá observar en este trabajo. Podrán ver distintas versiones de cómics. Veremos a un samurái que pelea contra una mosca, una película de vaqueros que se despliega frente al público, una carrera de autos, un concierto en piano. Todo esto inspirado, como te decía, en el mundo de las historietas. Usamos el lenguaje de la tira cómica, que es un estilo del teatro, del mimo y el clown. En el escenario estoy yo, actúo solo y doy vida a distintos personajes con el uso de mi cuerpo y la voz. Y en la dirección está Magdalena Soto, de Imagino Teatro. Y el ático de Nijinsky es el lugar donde nos presentamos. Bueno, yo siempre he sido muy fan de los cómics, desde muy chiquito y después de adulto también, de esta belleza de artística que había detrás de los dibujantes, de la sinfonía, de todo el conjunto que armaba estas propuestas. Cuando los clásicos de Bugs Bunny o El Coyote, después empecé a investigar todo lo que había detrás. Y me gusta mucho esta capacidad lúdica del cómic, y la idea era cómo llevar esto a escena y que el público sea parte de esto y que no sea un espectador pasivo, sino activo. Las funciones serán todos los sábados del mes de abril a partir de las 7:30 de la noche en el ático Nijinsky, ubicado en el 13º piso del edificio El Girón, ubicado en las calles 12 de octubre y 20 Milla. El costo de la entrada será de $10. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.